El mero mero está en la casa, Beca. Cuando me decido a hablar, cuando tomo la palabra, dibujo perfecciones sobre una misma tabla. Hay francotiradores que apuntan sobre mi espalda, y yo solo rezando para ver si Dios me salva. ¿Cuántos quedan a la hora de los últimos caminos? Yo no voy a olvidarme de quien caminó conmigo, aunque si lo estuviera vivo sería otro mi destino. Discreto como el Papa pa' poder hacerlo fino. Hay que venir por estos lados, vengo de un barrio argentino. Confiado, pa' mí darle a este vida un desafío. Me salí de mi nido y ahora estoy en libertad. Y han pasado 5 años lejos de la oscuridad. Yo convivo con la maldad, lo digo con autoridad. Me faltan años de perdón para poder vivir en paz. He visto más de todo aquello que puedas imaginar. Por eso es que sufro de insomnio, no puedo encontrar la paz. Me cuesta tanto, 3 porros pa' cuando me levanto, y uno más pa' cuando estoy rapeando. Y arranqué trotando, tanto que me siento Diego Armando, alzando la copa y festejando cuando paso por la esquina. Siento que aumenta mi adrenalina, no miro por si la poli mira. Siento que así me vigilan, los veo estacionar en doble fila. Me gusta bandolero el mambo pa' seguir pegándole a la caja. En esta casa siempre se trabaja, y luego se festeja y se relaja. Vengo de la clase baja, dándole clase en todas las barajas. La recortada dentro de la faja, pa' que nadie se confunda. En casa la primera y la segunda, puede fallar pero esa carta nunca. Yo sigo con mis cumpas, cargando nuestra culpa. La calle es una buena herramienta pa' que te curta. Yo sí estoy agradecido por todo lo que he vivido, y sé que si me muero ahora mi trabajo está cumplido. Pero antes de eso tengo que cumplir par de objetivos, y no son cosas materiales pa' llenar este vacío. Yo la quiero acá conmigo, que Dios me la devuelva solo un rato, pa' darle un beso largo, pa' pasar el trago amargo. Porque desde que se ha ido que mi alma no descansa. Analicé mi vida y la tiré en una balanza, y solo queda mi poesía para esta noche fría. Pa' gente que no duerme porque andan policía. Salí en la madrugada en busca de algo de comida. Quedé golpeado solo adentro de la comisaría, y solo queda mi poesía para esta noche fría. Pa' gente que no duerme porque andan policía. Salí en la madrugada en busca de algo de comida. Quedé golpeado solo adentro de la comisaría. For real. Bendiciones pa' los pobres. El mero mero está en la casa. Eso no es música, es droga.